Desde la oscuridad, soy el producto de una mente lúcida. Neuronas con fecha de caducidad. En este caldo primordial, O'Sullivan's. Es imposible discutir con hooligans si se ha perdido el respeto a la autoridad. Y si en tu boca hay margarina, tulipán. Y si me fumo más canutos que Sullivan. Mato a los malos con plasma, super turricán. Van a explotar como moros bajo túnicas. Se extinguen como los de Podemos unidas. Nada mejor que aniquilar gente estúpida. Y quiero verlos suplicando por su final. Puestos en fila para que los pueda fusilar. ¿Cuándo pensaste que esta mierda era la última? Miras debajo de tu cama, soy el boogeyman. Tengo la polla como un negro de Surinam. Y la manejo como el cinturón de putitán. ¿Qué pueden hacer tus putitas contra un titán? Contra esta mierda de alto standing como Libby Town.